Bienvenidos a la tercera unidad de la asignatura Medios Didácticos Computarizados 1. En esta unidad trabajaremos con los criterios necesarios para el diseño y desarrollo de materiales educativos multimedia. Es por ello que desarrollaremos ciertas actividades de construcción colectiva del conocimiento que nos llevarán al uso de foros de discusión electrónico para la definición de los criterios estéticos, tecnológicos, funcionales, pedagógicos y las prescripciones para la redacción de contenidos educativos. Es importante que revisen la guía didáctica de la unidad y utilicen los materiales que se han facilitado en la sección de recursos para la planificación y desarrollo de los foros de discusión que serán gestionados de manera grupal por ustedes. Recuerden que ustedes son los actores de este proceso de aprendizaje. Las dudas serán resueltas vía GTOL, foros de preguntas más frecuentes, Skype o MSN. No olviden que al finalizar la presente unidad tendremos un encuentro vía WISIC para discutir y presentar las conclusiones de cada uno de los foros que va a ser moderados por los grupos que se conformarán de acá en adelante. Les deseo mucha suerte y éxito en esta aventura de aprendizaje.